vuelve mountain bike, vuelve a tener también actividad con un cross, con carrera, con running por la mañana. Pero la nota quizás saliente es un poco más la del mountain bike, porque hace una larga data. No tendría que ponerme a buscar fechas exactas, pero hace un buen tiempo que no se corre actividad de mountain bike allí en la estancia de la Malvina. Y bueno, de alguna manera como que se recupera, ¿no? Entre comillas, esa o sea, no se corre oficialmente, porque todos podemos ir a andar en bici por ahí. Claro, de hecho se entrena, hay muchos, claro, que van y entrenan. Quizá el que tenga una mejor data es la persona con la que estamos en línea, que es Mimo Flores, y que está un poco también a cargo de lo que es la organización de la carrera del próximo domingo. Mimo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo andan? Bien, con mucha ansiedad y viviendo esto con mucha alegría de volver a casa, de volver a la Malvina. Aquí te saludamos con Sebastián en la mañana de Nunca Es Igual, para charlar un poco de esto, ¿no? Hacía un buen tiempo que no se corría, que no había carrera específicamente de mountain bike. Sí, en el 2022 se largó desde la estancia lo que fue el Rally Endurance, pero era salida y llegada, y era rally, es una modalidad más sobre calles abiertas, no tanto senderos. Esta vez lo que vamos a hacer es un circuito que tiene 10 kilómetros, de los cuales se transitan mucho por sendero, con cambios de dirección, donde juega también la parte técnica un papel más importante, que era lo que en su principio corríamos en la estancia hace muchos años atrás. No me voy a mandar al frente con los años, pero bueno, hace muchos años empezamos a correr ahí mountain bike, que es lo que más se asemeja al XCO, al cross country, que es lo que nosotros podemos ver como disciplina olímpica. Claro, claro que sí. Para ordenar un poco, la carrera específicamente se larga desde el Club Náutico. Allí se larga desde ahí, y después ahí se va a buscar el contacto con el circuito, con la estancia propiamente dicha, y se transita, se corre, el circuito en su mayoría es dentro de la Malvina, para luego salir y solamente llegar a la finalización, o sea, en el retorno sería en el Club Náutico. Claro, el circuito tiene 10 kilómetros y medio. Se sale desde el punto de largada, es el Club Náutico, se hace la calle de la Laguna y se ingresa a Malvina, a la estancia, y apenas ingresa a la estancia de la Malvina se dobla a mano derecha y ya empezamos con los senderos y con la parte un poquito más técnica. Son cuatro vueltas para las categorías competitivas y tres para la promocionales y damas. Así que lo que hacemos es el 90% del recorrido es dentro de la estancia y se sale solamente para marcar la vuelta, para cerrar la vuelta, digamos. Claro, claro, claro. Y luego la finalización es nuevamente en el Náutico. Exacto. Ahí en el Náutico va a ser la concentración. Ahí en el Náutico es donde va a estar el equipo de cronometraje va a ser la largada y la llegada. Pero por cada vuelta van a tener que pasar por el Náutico para poder marcar la vuelta, ¿no? La vuelta, exactamente. Se sale, la vuelta se toma una vez que vuelven al Náutico y vuelven otra vez a abrir otro circuito. Una carrera que, en cuanto a lo que es el evento propiamente dicha, no digo a contrarreloj porque quizá no es la palabra adecuada, pero sí que hubo que armarla bastante rápido, ¿no? Sí, tuvimos una reunión con el director de deporte y bueno, Russo Frank, que está a la cabeza de Pampeanos Deportes y Desafíos, y el director de la persona que está a cargo de la Malvina, que en este momento no recuerdo el nombre, Juan Arnauti. Y empezamos a buscar fechas, a ver qué fechas eran posibles, y bueno, el calendario está un poquito apretado, pero encontramos esta fecha, una doble fecha, porque está la gente de APAVA a la mañana. Claro. Y después continuamos nosotros con el mountain bike. Pero es una fecha complicada porque sabemos que por esta altura del calendario, muchos ya tenían el calendario armado. Pero bueno, tenemos esta fecha y la fecha del 15 de junio, sábado 15 de junio, se va a hacer otra fecha más. No es un torneo, sino que son carreras aisladas. Carreras aisladas. Sábado 15 de junio, a eso iba a apuntar a lo que viene, porque bueno, esta ya se armó para el 26, pero con la premisa o con el deseo de tener continuidad. Sábado 15 sería la próxima. Así es, sí, sí, el sábado en un circuito similar con algunos cambios, pero vamos a intentar mantener ese espíritu de este circuito que realmente les ha gustado mucho a los corredores, ya muchos lo están transitando, lo están dando vueltas y bueno, hemos escuchado que les ha gustado mucho, porque la verdad que la Malvina tiene eso, gusta mucho los senderos, gusta mucho las subidas, es muy entretenido, no solo para el corredor, sino también para la familia que va a verlo, que tiene la posibilidad de pararse en un lugar y por vuelta a verlo tres veces. Eso no sucede muchas veces. Muchas veces las carreras son salida y llegada en un punto, claro, y los ven en la largada y en la llegada. En este caso van a tener la posibilidad de verlos en carrera varias veces. Eso creo que va a traer mucho público, a lo cual le pedimos que sean muy cuidadosos con el tema de tirar papeles, de dónde pisar y todo eso, porque recordemos que la Malvina es una reserva urbana, así que durante mucho tiempo no pudimos hacer actividad, o se nos restringió en algún momento el ingreso, ahora nos dan esta posibilidad, así que entre todos tenemos que cuidarlo. Claro que sí. Hablás un poco de la Malvina y la verdad que, si bien no es un predio tan grande, pero tiene a raíz de los senderos que se fueron armando y se van encontrando como nuevos caminos, lo que hace un atractivo fantástico para lo que es el predio. Porque uno tiene en cuenta las calles que son anchas y demás, que están bien marcadas, pero empieza a haber senderos por otros lugares que hacen que el lugar sea muy bueno para las distintas actividades y para lo que es el mountain bike, obviamente también tenga ese plus y ese ánimo que bien marcás, ¿no? Sí, la verdad que muchas veces lo hablamos, es un privilegio tener a 5 minutos de cualquier lugar de la ciudad, tenés 5 o 10 minutos y estás en un lugar así, en contacto con la naturaleza, con senderos, subidas, solo a un sábado a la mañana, a un sábado a la tarde te encontrás con gente, con los grupos de atletismo, con los grupos de senderismo, con los grupos de ciclismo. Es realmente un lugar muy, muy, muy disfrutable, con muchas posibilidades. Hace un tiempo, con la gestión de José Mineto, tuve la posibilidad de marcar los recorridos y uh-huh. Yo no tengo el dato preciso, pero creo que son algo de 11 kilómetros de sendero tenés. Mirá vos. Adentro. En tramos de 200 metros, de 100 metros, pero las combinaciones que se pueden hacer entre calle y sendero son... Así que cada uno, cada profe, cada persona que va tiene la posibilidad de hacer combinaciones y circuitos. Y en este caso, el ruso Frank diseñó este circuito y después fuimos a limpiar más que nada las ramitas que por ahí quedan a la altura de los ojos de los corredores y eso. Pero después no hubo que hacer grandes modificaciones. La verdad que está impecable. Claro que sí. Mencionaste además del 15 de junio. Tengo entendido que tenés en carpeta quizá algo más, me parece, por ahí, ¿o no? Sí, sí, sí. En ¿viste? Los próximos días. Te voy leyendo, la mente. vamos a alargar una actividad solidaria que tiene que ver con la gente del atletismo, con la gente, con la familia del running, que uno siempre anda corriendo, andando en bici, haciendo claro. Un poquito de todo. Así que vamos a buscar hacer una actividad solidaria en los próximos días, vamos a alargar fecha para unir a la familia del atletismo en una actividad solidaria. Claro que sí. Bueno, no te puedo alargar la fecha. Bien, no hay problema. Igualmente, destacarte que los micrófonos aquí de Radio Municipal y obviamente están siempre abiertos para lo que es difusión y para todo lo que tenga que ver con distintas cuestiones, ¿no? Ya sea deportivas, competitivas, solidarias en este caso, así que desde ya contás con nosotros para lo que es difusión. Nosotros ahora ya vamos a meternos con lo que son las acreditaciones, porque la particularidad de la carrera es que se realizan acreditaciones para las distintas categorías porque hay dos largadas. A las 13 se hace una largada y a las 15 se hace otra largada para que la gente lo tenga en cuenta, que es un dato tampoco que no es menor, ¿no? Claro, las inscripciones van a estar abiertas por la página hasta el sábado a la mañana, hasta uh-huh. el sábado a la tarde. Lo que pedimos que se inscriban con anticipación. Y el domingo a la mañana, a partir de mitad de mañana, ya vamos a estar acreditando a los corredores que largan a las 13 horas. A las 13 horas se va a dar la primera largada, que son los promocionales y las damas, que dan tres vueltas. Uh-huh. Y las categorías competitivas van a largar a las 15 horas, así que ahí van a poder acreditarse. Mimo, muchísimas gracias. No sé si te quedó algo más que nos puedas comentar. Simplemente agradecer a ustedes, agradecer a la Dirección de Deporte de la Municipalidad y a todos los que nos están acompañando. Gracias a todos por brindarnos la posibilidad de que el mountain bike vuelve a casa, vuelve a las Malvinas. Gracias, Mimo. Abrazo grande. Nos estamos viendo el domingo. Gracias. Mimo Flores, la persona que está junto con Pampeanos Deportes y Desafíos, ¿sí? Russo Frank, en la organización, en lo que es el armado de esta carrera de mountain bike que se va a correr el próximo día domingo, uh-huh, allí en la Reserva Natural y Urbana La Malvina.